hoy estoy aquí donde me ves. Poucheda, todo que ti no te es, y no te es nada que me da. Hagas de un tiempo para escoitar. Hoy estoy olhando do revés, miro donde no hay, vejo que ti no ves, y no tienes nada que me da. Hagas de un tiempo para escoitar mi canto de cereal. Todo que quiero ser, ya no hay más tiempo que perder, y no tienes nada que me da. Hagas un